La pregunta del día de hoy es, ¿conoces los beneficios de leer habitualmente? Opción 1, sí. Opción 2, sí, pero quizás no todos. Opción 3, no. Solo leo por gusto. U opción 4, no, y me gustaría conocerlos. Porque en su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta. Los invitamos también a hacernos llegar sus experiencias a que compartan con nosotros en los grupos antes mencionados, además del chat en el grupo de Facebook, porque queremos esa interacción, ese compartir en tiempo real. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es, la lectura no solo informa, transforma. Me encanta, muchísimas gracias. Hay mucho que conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Muchísimas gracias y hoy hemos elegido la película La ladrona de libros, The Book Thief, escrita por Marcus Zukzak. Es una novela profundamente conmovedora, ambientada en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La historia es narrada por una voz inusual, la muerte, quien observa con una mezcla de curiosidad y sensibilidad la vida de Liesel Meininger, una niña marcada por la pérdida, el abandono y el contexto de guerra. Tras ser entregada a una familia adoptiva, Liesel descubre que en los libros un refugio frente al dolor y el caos que la rodea. Aunque al inicio no sabe leer, su padre adoptivo le enseña pacientemente y poco a poco las palabras se convierten en su mayor tesoro. Liesel comienza a robar libros no por rebeldía, sino por una necesidad profunda de encontrar sentido, consuelo y compañía en medio de la adversidad. A lo largo de la historia, los libros no solo representan conocimiento, sino también resistencia, esperanza y humanidad. La relación de Liesel con su familia adoptiva, su amistad con Rudy y con el vínculo secreto de un joven judío escondido en su casa revelan el poder de las palabras para unir, sanar y dar significado incluso en los momentos más oscuros. Esta obra destaca por su estilo poético, su narrativa original y su capacidad de tocar temas complejos como la muerte, la pérdida, la empatía y la resiliencia desde una mirada profundamente humana. La ladrona de libros nos recuerda que las palabras tienen poder, pueden destruir, pero también pueden salvar vidas. En medio de la guerra, la lectura se convierte en un acto de amor, de resistencia y de afirmación de vida. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. La ladrona de libros es una película que en lo personal se siente más como una experiencia emocional que como una simple historia. No busca impactar con grandes escenas de acción, sino tocar el corazón desde lo cotidiano. Una niña aprendiendo a leer, una familia imperfecta que ama a su manera y la presencia constante de la guerra con telón de fondo. Lo que más me conmueve es cómo la película muestra el poder de las palabras en medio de la destrucción. Mientras el mundo se desmorona, los libros se convierten en refugio, en compañía y en una forma de resistir sin violencia. Hay algo profundamente humano en ver cómo Liesel se aferra a la lectura para darle sentido a su dolor. También me parece muy valiosa la manera en que presenta la bondad en tiempos difíciles. Los personajes no son héroes perfectos, pero en sus pequeños actos, enseñar a leer, compartir historias, proteger a alguien, revelan que incluso en los contextos más oscuros, el amor sigue encontrando caminos. En definitiva, es una película que deja huella, invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el valor de las palabras y el papel que puede tener la lectura como un acto de sanación,

Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Myself believe it, this night will never go. Oh, oh, oh.

Muchísimas gracias, Marolisa. Y dinos, por favor, ¿por qué es tan importante la lectura en la vida cotidiana? Bueno, Francisco, hacer de la lectura un hábito diario nos va a permitir adquirir conocimientos, mejorar nuestra comprensión del mundo y desarrollar habilidades cognitivas esenciales. Así es de que, bueno, los beneficios son amplísimos. Totalmente de acuerdo, Marolisa. Gracias por compartir con nosotros. Y cuéntanos, explícanos, porque lo hemos comprobado, lo hemos incluso en otros programas, hemos estado hablando un poco al respecto por encima, pero el día de hoy queremos ir a profundidad y queremos saber qué beneficios tiene la lectura, pero ahora para el cerebro. Bueno, Francisco, los beneficios que nos va a aportar para el cerebro la lectura son muy, muy importantes, ya que estimula la memoria, mejora la concentración y fortalece las conexiones neuronales. Una persona que lee habitualmente, además, es una persona que tiene una capacidad de razonamiento mucho mayor. Así es de que, bueno, los beneficios hay que aprovecharlos, Francisco. ¿Cómo? Pues volviendo de la lectura un hábito diario, 15 minutos, 30 minutos que podamos dedicar a la lectura, nos va a traer estos beneficios. Totalmente de acuerdo. No tiene que ser horas, puede ser, como bien dices, 15 minutos, media hora. Lo importante es que lo haga y aquí tenemos un serio compromiso con lo que es promover la cultura y difundir el hábito de la lectura. Gracias por recordarnos, Elio María Luisa. Y quisiéramos saber ahora desde otra perspectiva cómo influye la lectura, pero ahora en la inteligencia emocional. Bueno, Francisco, nos va a ayudar la lectura a comprender tanto nuestras propias emociones como las ajenas, es decir, nos ayuda a desarrollar empatía. Sí, podemos ver el aporte que nos da la lectura en nuestra vida diaria en cuestión de emociones, nos ayuda a desarrollar esa empatía al ver en otros personajes, en otras vidas, en otras historias, cómo se desenvuelven las emociones. Así es de que, bueno, es una muy buena forma de desarrollar nuestra empatía. Muchísimas gracias. Es importante el que conozcamos este tema y más que estamos, como digo, comprometidos seriamente a lo que es la promoción de la cultura. Y justo en el marco de que ya quedan 10 días, Marolisa, 10 nada más para dar inicio a nuestro Festival Internacional del Libro. Marolisa, desde otra perspectiva, hablando de lo que es emociones y todo, ¿leer puede ayudar también a reducir el estrés? Sí, por supuesto, Francisco. Leer relaja la mente y nos permite desconectarnos de preocupaciones diarias. Claro está que hay que prestar atención al tipo de lectura que elegimos, por ejemplo, leer el periódico o las noticias quizá no sea la mejor opción si lo que buscamos es relajarnos. Pensemos en opciones que sí que nos aporten ese disfrute, ese relajarnos, sobre todo, por ejemplo, si incluimos la lectura en ese momento antes de irnos a dormir, pues sin duda nos va a llevar a un estado de relajamiento ideal para poder conciliar el sueño. Muy importante lo que compartes con nosotros, María Luisa, y quienes tenemos ese hábito lo disfrutamos muchísimo. Esperamos de que nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio también lo pueda hacer, que nos comparta qué le ha parecido, cómo ha sido esa experiencia y cuántos libros ya van. Ahora quisiera que nos hablaras, hemos estado hablando de emociones a nivel cerebro, a nivel cognitivo, ¿y qué hay con el lenguaje, María Luisa? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué papel juega la lectura en el desarrollo del lenguaje? Bueno, Francisco, una persona que lee habitualmente lo vamos a notar en su vocabulario. ¿Por qué? Porque se enriquece muchísimo. Al estar leyendo constantemente, ese vocabulario se va a volver mucho más amplio. También se mejora la ortografía y sin duda lo vamos a notar en la expresión tanto oral como escrita. Podemos identificar muy claramente cuando una persona es un lector o lector habitual en la forma en que se expresa, tanto oral como escrita. Muy cierto. Cada día aprendemos algo más. Sabemos de que lo hemos hablado, las personas en conversaciones han venido a ello, pero es siempre importante que descubramos todos estos puntos, y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos. María Luisa, también quisiéramos saber o pedirte que nos explicaras, para quienes no lo saben, ¿la lectura puede cambiar, digamos, la forma de pensar de una persona, o eso es un mito? No, para nada es un mito. Por supuesto que nos ayuda a estructurar nuestra forma de pensar, amplía nuestras perspectivas y fomenta el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Por eso es sumamente importantísimo leer para poder tener la información suficiente y poder formar nuestro propio criterio, Francisco. Muy importante. Gracias, María Luisa. Estamos descubriendo muchísimas cosas, programa tras programa. El día de hoy es un programa especial. Más adelante compartiremos el porqué. Pero quisiéramos también, acerca de, continuando con esta temática de la lectura, todos los beneficios que estamos descubriendo, pero ¿qué beneficios tiene la lectura en los niños? ¿Qué puedes decirle a todos aquellos padres que tienen niños y quizás todavía no les están creando ese hábito de la lectura? Claro, mira, Francisco, tener niños a en nuestro alrededor, hay que hacernos conscientes de que son personas que están en formación, y esa etapa es muy importante que se les fomente el hábito de la lectura de una forma disfrutable. ¿Por qué? Porque en la niñez se tiene la imaginación muy viva, y la lectura sin duda la va a encauzar esa imaginación. Las personas desarrollan muchísimo su creatividad cuando leen desde pequeños, y también las habilidades de aprendizaje se potencializan muchísimo en niños que son lectores. Podemos ver un niño que lee de un niño que no lee en, por ejemplo, en 12 añitos, un niño de 12 añitos, puedes ver si ese niño le desarrollaron el hábito de la lectura o no, por su capacidad de aprendizaje, por esa creatividad desarrollada o la imaginación que muestran esos niños o no. Se ven esas deficiencias tanto en la imaginación, la creatividad y las habilidades de aprendizaje cuando a ese niño no se le inculcó el hábito de la lectura. Muy importante, especialmente que yo venimos de una época donde era normal, ¿no?, el coger un libro o que le leyesen desde niño para dormir, un cuento, etcétera, etcétera, y luego desarrollar ese hábito y empezar esa, ¿cómo es que le decíamos?, coleccionar en la biblioteca, ¿no?, que poníamos un libro, que si el Quijote de la Mancha, que si la Ilíada, que si la Odisea, y empezar poco a poco. Uno empezaba con El Principito, otros que, no sé, en mi país había uno que se llamaba Coquito, no sé, en México, pero era donde empezaba uno como a ese hábito, y poco a poco qué significa con imágenes y todo, y era muy, muy enriquecedor, sobre todo a esa edad, ¿no?, tan temprana edad. Ahora, tú que eres experta en todo lo que es puntos de vista de terapias y todo, ¿cómo influye la lectura en el rendimiento académico? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, María? Claro, Francisco. Mira, lo que pasa es que tú hablabas de estos tiempos en donde nosotros fuimos niños, y bueno, en aquellos tiempos, al no haber tanta tecnología a nuestra disposición, pues los libros eran una excelente herramienta para cultivar todas estas habilidades en los niños. Si te acuerdas, en aquellos tiempos pues había personas que vendían libros de casa en casa, y bueno, era fantástico el que llegara un nuevo libro a casa. Y bueno, vamos a poder ver el cómo influye la lectura en el rendimiento académico. Pues vamos a ver una mejor comprensión en esos estudiantes que sí han venido desarrollando el hábito de la lectura. Vamos a poder ver esa capacidad de análisis y la capacidad de resolver problemas. Lo podemos ver, es muy comúnmente cuando los niños tienen que hacer la tarea, por ejemplo. Te puedes dar cuenta ahí si este chiquitín está desarrollando sus habilidades lectoras o no, porque las instrucciones las captan súper rápido y pueden realizar muy bien la tarea. Cuando le batallan, que ni siquiera entienden estas instrucciones, bueno, ahí estamos viendo que a este pequeño esta capacidad lectora, de comprensión, de análisis reflexiva, de resolver problemas o instrucciones que se le indican en las tareas, por ejemplo, pues nos podemos dar cuenta si sí se tiene o no se tiene estas habilidades desarrolladas y pues si no se tiene, siempre se puede iniciar a fomentar la lectura. Pero definitivamente, entre más temprano iniciemos con los niños, muchísimo más van a poder disfrutar de los grandes beneficios que nos aporta la lectura, Francisco. Se empieza desde pequeñitos, se empieza desde que están bebitos. A veces los papás dicen, no, pues es que cuando están pequeños, ¿qué van a saber? ¿Qué van a entender? No entienden nada. Claro que entienden. Así es de que desde pequeñitos, el que les podamos leer, ya cuando empiezan a caminar, el que se les puedan dejar libros a su alcance, que se les enseñe a manejar los libros, cómo tratar los libros, cómo hojearlos. Los niños aprenden, son muy hábiles para aprender. Tú puedes ver niños pequeñitos de 2 años que te manejan la hojita muy suavemente si a ese niño se le enseñó. Si no se le enseña, obviamente, pues va a tratar al libro como cualquier juguete y a lo mejor va a ser su movimiento. Así es de que, bueno, invitados todos a que si tenemos niños en casa, pues se les desarrolle este hábito de la lectura porque los beneficios van a ser enormes. Nos encontramos, por ejemplo, con chicos que van a la prepa o a la universidad, cómo le batallan al inicio en los exámenes de admisión porque ni siquiera comprenden lo que están leyendo. Así es de que, pues, démosles este regalo a todas las personitas que tenemos a nuestro alrededor, que desarrollen la habilidad lectora y además se disfruta de conocer muchos mundos, muchas historias, muchas formas de vida y de pensar. Así es de que, pues, las capacidades van a ampliarse, pero grandemente. Así es de que aprovechemos los beneficios que nos aporta la lectura habitual. Muchísimas gracias, María Luisa. Y sí, tal cual, antiguamente pues no teníamos tabletas, no había internet, no había nada de ello y era la manera de poder viajar, ¿no? Es como diría un amigo mío que es el poeta laureado de la ciudad de Union City, que decía viajar, perdón, leer te permite viajar sin tener un pasaporte y comprar un pasaje. Tranquilo, desde mi casa puedo viajar. Y es tal cual, por ejemplo, Noches de Arabia. Y esto era como que la manera en que uno va leyendo, pues se va imaginando y como que va viajando en el tiempo a la misma vez. Voy leyendo, voy aprendiendo y voy viajando, ¿no? Es impresionante cómo un niño va descubriendo ello y creo también firmemente de que depende del ejemplo que le den. Pues, ¿no? Si ven que el padre, la madre están leyendo, para ellos se va a hacer totalmente normal, un hábito cotidiano de poder agarrar un libro y seguir con otro y así, como bien dices, ampliar el vocabulario, tener mejor raciocinio para poder entender lo que le están hablando, no solamente en el colegio, sino también en la vida. Y son herramientas que se necesitan en cualquier profesión. I'm sorry, pero es así, tal cual. Medicina, ingeniería, te necesitas leer. Y si siguen tu camino, tu ¿cómo se dice? Tu gremio, peor todavía porque tanatología tiene muchísimo por leer. Así que vayan creando ese hábito de la lectura. Hablando de ello, ¿qué nos puedes decir acerca de la ayuda que ejerce leer sobre la memoria? ¿Leer ayuda a fortalecerla? Claro que sí, Francisco. Y antes de responderte esta pregunta, quiero resaltar algo que comentaste que es muy cierto. Efectivamente, el ejemplo va a ser importantísimo. Si los hijos nos ven viendo, nos están viendo leer habitualmente, por supuesto que eso para ellos lo van a poder adquirir mucho más fácil a que nosotros le digamos, por ejemplo, lee y nosotros estamos con el celular, pues ahí el mensaje no es congruente, así que sí, el ejemplo va a ayudar muchísimo. Y bueno, tu pregunta, ¿leer ayuda a fortalecer la memoria? Sí, por supuesto que sí, porque cuando tú estás leyendo, pues es importante que estés atento, que tengas esta concentración en la lectura y eso te va a permitir el recordar personajes, la trama y los conceptos que se te presentan en la lectura y eso ayuda a ejercitar la memoria. ¿Por qué? Porque normalmente no leemos el mismo libro una y otra vez, sino que leemos un libro, lo terminamos de leer, leemos otro y eso nos va a permitir desarrollar esta capacidad de retención, esta capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque estamos leyendo información de varios libros. Es súper importantísimo, Francisco, si queremos desarrollar esta capacidad de memoria de los pequeños o de los adolescentes, es súper importantísimo que fomentemos el hábito de la lectura. Totalmente de acuerdo. Así es, tal cual se necesita tener este set de habilidades para la vida, no solamente para el momento, ni para entretenerlos, para como el cotil que dirían el tradicional ya, para que esté tranquilo el muchacho o la muchacha. No, no, al contrario, le estás creando un set de habilidades que le va a durar de por vida. Y más allá, lo que es, digamos, el vocabulario va a ser el que tengan mejores oportunidades, porque van a, en la vida, tanto a nivel profesional, porque van a poder entender más y más. Y ese hábito, no sé si, creo que sí también te ha pasado, de cuando uno va fomentando ese hábito, es como que una necesidad imperativa de seguir. Ya terminé uno, quiero seguir otro. Que los cantares de gesta y que no hablaban de los caballeros templarios, hablaban de la historia y que luego cambiar a literatura y luego cambiar a otras cosas. Y eso es una necesidad. No sé si te ha pasado. Sí, por supuesto, Francisco. Y bueno, el poderte sumergir a una lectura de un tema que te apasione, sin duda lo vas a disfrutar como si fueras a ver la película más increíble. De hecho, suele pasar, por ejemplo, que cuando tú primero lees el libro y luego vas a ver la película que se desarrolló en base a ese libro, luego sientes que esa película te queda de ver. ¿Por qué? Porque la imaginación es mucho más potente el recibir la información ya como nos la da la película. Así es de que muy importante que leamos, y sobre todo cuando vamos a ver una película, hay que leer primero el libro en el que se basó la película. ¿Por qué? Porque si no, bueno, si yo voy a ver primero la película, pues ya me limito, porque yo ya solamente me voy a quedar con la imaginación de lo que me dio la película, y ya no permito que mi imaginación se expanda. Me ha pasado, te comento, en más de una ocasión me ha sorprendido el que, de, como bien dices, me queda debiendo, porque primero leí el libro, aunque sea gruesísimo, parece más grueso que la Biblia, pero vale la pena, porque te va creando, digamos, en la imaginación, es ponerlo en un lenguaje cotidiano, sería, me crea imágenes que la película no me lo mostró, tal cual. Así es. Y eso digo, no, no es lo mismo. Por ejemplo, a nivel... me acuerdo claramente, ¿no? La historia del rey Baldwin de Jerusalén, el caballero templario, que el libro es más grueso, la historia mucho más compleja, una gran enseñanza, como con la tolerancia, con el respeto mutuo, tres culturas pueden convivir, ¿no? Cristiana, musulmán. La película se llamó The Kingdom of Heaven, el reino de los cielos. Y hablaba justamente de eso, pero en el libro había más cosas que no hablaba. Era un rey que tenía la lepra, no se conocía muy bien esa enfermedad en esa época, pero era un rey que justo, a la misma vez fuerte, pero compasivo y educado. Entonces, cuando uno va leyendo el libro, digo, no hay más cosas, había más detalles en el libro que no, Netflix no lo pudo hacer. Yo digo, increíble. De verdad que sí. Gracias, Mari, por los recuerdos y por ese importante tema el cual estamos compartiendo el día de hoy. Ya lo sé que lo has mencionado, lo hemos compartido en otros programas e incluso te lo han preguntado seguramente en terapia, que manejas a jóvenes, niños. ¿Qué relación hay entre la lectura y la creatividad, María Luisa? Bueno, Francisco, justamente estábamos hablando de eso, y si ahondamos en este tema, bueno, la relación es muy estrecha, la lectura va a estimular la imaginación y eso nos va a generar ideas, que eso es creatividad. Generar ideas es lo que conocemos como creatividad. Entonces, está estrechamente relacionado. Si queremos estimular la imaginación y la creatividad, sí o sí es importante sumergirnos en los libros. Hay que tener en cuenta, Francisco, que la imaginación nacimos con ella y de repente se tiene esta idea equivocada de que la imaginación es para los niños y cuando ya somos adultos ya no tendríamos que estar con esta imaginación. Y no, la realidad es que todo lo que existe primero se creó en la mente de alguien, en la imaginación. Así es de que la imaginación, digamos que es un poder, es un superpoder que tenemos los seres humanos y hay que usarlo. Por ejemplo, si pensamos en un empresario, ese empresario primero creó su empresa aquí, en su imaginación, antes de poderla llevar a cabo. Si pensamos en una pareja, en unos padres, esos padres primero crearon su familia en su imaginación. Entonces, tenemos un superpoder que es la imaginación. Hay que utilizarlo, hay que seguirlo desarrollando. Ser adultos no quiere decir que tengamos que rechazar este gran poder que es la imaginación. Y esa imaginación desarrollada es lo que nos va a llevar a la creatividad. Una persona creativa es una persona que tiene muy desarrollada su imaginación, porque para tener ideas nuevas es muy importante que esa imaginación esté muy viva. Así es de que es una relación súper estrecha. La lectura y la creatividad están estrechamente relacionados. Excelente. Gracias, Merolisa. Dos preguntas rápidas antes de irnos a una breve pausa y compartir uno de los tantos mini segmentos que tenemos aquí en Luna 9 Radio, que es el ranking de los cinco. Quisiera, antes que se me vaya la idea, yo le pregunté hace muchísimo tiempo a un profesional de la salud acerca de el hecho de que algunos padres, no sé la palabra o el término adecuado, I'm sorry for the lack of words, me faltan las palabras, me disculpo, el cuando los padres hablan a gugugaga con los niños. A un doctor me dijo que es como dañarlo mentalmente. Desde el punto de vista sistémico y todo lo que tú haces de terapias, ¿corroboras esa información o tienes algo distinto que compartir con nosotros? Bueno, Francisco, yo te podría decir que no ayuda a los niños a desarrollar su lenguaje. Si los niños hacen estos sonidos es porque todavía no tienen las habilidades del lenguaje desarrollado. Pero que los padres les hablemos de esta manera, desafortunadamente, pues no va a ayudar a que ellos desarrollen su lenguaje. A veces los hacemos como una muestra de cariño, ¿no? Como ese querer sentir esa ternura de ese pequeñito. Y está bien, pero bueno, los cariños los podemos hacer de diferentes maneras, esa no es la única. Entonces, la realidad es que los pequeñitos van a estar aprendiendo de nosotros y si queremos que desarrollen su lenguaje, pues lo ideal sería que nosotros les hablemos con nuestro vocabulario de forma adecuada para que ellos puedan irlo adquiriendo. Luego después nos quejamos de que por qué hablan así. Pues es que si también nosotros no les ayudamos a desarrollarlo, pues va a afectar. También es cierto que es importantísimo no estar, que no se vuelva una corrección constante cuando los niños son pequeñitos, de estarles siendo muy incisivos en que dilo de esta manera y que todo el tiempo se les esté corrigiendo y no, y es que dices, dilo así o que ellos sientan que están en constante clase de lenguaje, es muy cansado. Empiezan a sacarle la vuelta a las personas cuando se ponen en esta situación. Demasiado incisivos. Así es de que, ¿cómo podemos hacerlo? Simplemente nosotros hablando de forma correcta o cantando. Hay muchas maneras y no necesariamente que ellos lo vean como que estamos ahí insistiendo que la palabra la digan bien. Lo van a lograr, pero todos los pequeños tienen su propio desarrollo y hay que tener en cuenta que algunas habilidades les van a costar más a unos que a otros. Así es de que, bueno, pues no es tan recomendable, Francisco, hablar con esos sonidos guturales que los niños pudiesen aprovechar el escucharnos hablar correctamente para que ellos vayan desarrollando el lenguaje. Así que atención, padres de familia, madres de familia que nos están escuchando en México, Estados Unidos, Perú, que ahí los estoy viendo en pantalla a través de las plataformas de radio. Gracias por escucharnos en Zino Radio. Gracias por escucharnos en myturner.com y en usstream.com como Luna 9 Radio Digital. Tomen nota, le están haciendo daño sin querer, porque sabemos que lo hacen con cariño, con ternura, como bien dice Mari, pero mentalmente los están atrofiando. Y la última pregunta, brevemente, que es obvio, es la pregunta obligada. Desde el punto de vista sistémico, como siempre te pregunto yo, desde el punto de vista sistémico, ¿qué nos puedes decir de los beneficios o la falta de lectura? Bueno, Francisco, desde el punto de vista sistémico, podríamos ver, por ejemplo, una persona de este momento de la historia de la humanidad que no lee, pues pudiéramos estar viendo en esta persona una lealtad invisible hacia aquellas personas de su sistema familiar que desafortunadamente no pudieron estudiar, no pudieron acceder a los libros, no pudieron tener la capacidad de aprender a leer. Y bueno, pues la forma sana de honrarlos es permitirnos esa habilidad. O lo contrario, ¿no? Personas que están devorándose libros, que estudian muchísimo, los eternos estudiantes, por ejemplo, ahí podríamos ver personas pues que están tratando de vivir en ellos aquello que sus padres o sus abuelos no pudieron vivir y que les causó mucho dolor o dificultades, carencias, pobreza, el no haber aprendido a leer. Es importantísimo que podamos ver esos comportamientos y podamos sanarlos, honrarlos. Ni es tan bueno el hecho de que nosotros nos restringamos de disfrutar de la lectura porque otros no lo hicieron, y esto es de manera inconsciente, sino al contrario, honrarlos disfrutando de que a nosotros nos tocó vivir otros tiempos y disfrutar de la lectura. Y aquellas personas que estudian en exceso, leen en exceso, bueno, comprender que por más libros que se lean, pues no podemos compensar aquellas historias difíciles, sino honrarlas así como fueron, tal como fueron, pues era lo que tocaba vivir, y agradecer que nuestros ancestros, nuestros antepasados, vivieron esas experiencias dolorosas y que al vivirlas, pues nos ahorraron ese camino, nos ahorraron ese dolor, esas carencias, esas dificultades, y agradecer que nosotros tenemos la capacidad, las oportunidades de poder estudiar, leer, escribir, pero de una manera más relajada, disfrutable. Porque de repente vemos que las personas que están así como muy ansiosas por el saber, por el leer, por el aprender, pues tampoco es que necesariamente están disfrutando de esa experiencia. Entonces, tiene que ver con lealtades, Francisco, con lealtades con nuestros antepasados, llámese padres, abuelos, bisabuelos, que generó dolor el hecho de que no pudieron acceder a aprender a leer, a escribir, y poder ir a una escuela. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestros abuelos, ya no digamos mucho más lejos, nos vamos a encontrar con historias, o incluso a veces con nuestros padres, nos vamos a encontrar con historias de personas que no tuvieron esas oportunidades. Mi padre, por ejemplo, yo vengo de un padre ya muy mayor, ya era él bastante mayor cuando yo nací, creo que 55 años por ahí más o menos. Él le tocó una vida bastante difícil y a él no tuvo la oportunidad de estudiar. Sin embargo, le encantaba leer, y ya de mayor, un sacerdote le ayudó, él le pidió que le ayudara a aprender a leer, y el sacerdote le dedicó tiempo y lo enseñó a leer. Y bueno, yo pude ver a mi papá hasta sus últimos años de vida, vivió 93 años, viéndolo leer. Disfrutaba muchísimo porque, bueno, a él se le abrió un mundo con la lectura. Así es de que, bueno, yo lo honro, y cada vez que tengo la oportunidad de leer, pues le agradezco este ejemplo que me dio de haber aprendido a leer ya de mayor, ya de adulto. Dios lo tenga en su gloria, y gracias por compartir con nosotros. Nos hubiera muchísimo gustado conocerlo y compartir, y que nos enseñe sus historias, porque nosotros aprendemos a través de las historias de los mayores. historias que son de vida y son diferentes, ¿no? Que no siempre están en los libros, no siempre están en Meor, ahora en Google, ni ninguna inteligencia artificial, sino que es otro tipo del cual es real, es palpable, es de sentimiento combinado con vivencias. No sé explicarlo, y perdón la emoción, pero vengo de un hogar donde también, pues, yo le digo papá a mis abuelos, y al principio pues era lo mismo, ¿no? Es de un mundo donde no había este acceso a ellos, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá sí, estudió en un colegio de monjas, y ella era la que nos enseñó, y gracias a ella tenemos a Luna 9 Radio, por cierto, madre, siempre un abrazo hasta la eternidad. Pero ella era muy amante de la lectura, y mi papito era más manos en acción, más mecánico de otro gremio, pero obviamente tenía más que ser manual. Más manual, thank you, that's the word. Y tal cual, entonces, pues, uno de niño va disfrutando eso, ¿no? El, como bien dices tú, volverlo, cuando tú lees, disfrutas y honras la memoria de tu señor padre. Y es fascinante ver, ¿no? Cómo van descubriendo cosas conforme van leyendo, y por eso que nos encanta tanto, y la verdad es que nunca nos vamos a cansar de ello. Esa sensación del papel, quienes crecimos en ello, ¿no? Es indescriptible. También tengo libros en tableta, pero nada me quita esa sensación, tal cual. Ya creo que es costumbre, Aro, ¿no? Pero la verdad que sí. Y gracias. Y otra cosa antes de irnos. Ya hemos descubierto que ambos extremos es malo, contradictorio en todo aspecto. Bajo el punto de vista sistémico, ¿se puede tratar? Solo dime eso. ¿Tiene cura? Por no sé si se dice así, and I'm sorry, pero ¿tiene cura? Ambos extremos, obviamente, ¿no? De esto. Sí, por supuesto, Francisco. Es trabajar en nosotros, ir a una terapia sistémica para ver qué situación hay ahí oculto. Esto es, no lo tenemos consciente, no es que diga yo voy a ser leal a mis ancestros porque ellos no pudieron, entonces yo tampoco lo hago, o yo me sacrifico por ellos y dedico mi vida solamente al estudio y tengo una vida desbalanceada donde no atiendo una vida personal y solamente estoy devorando libros o estudiando. Por supuesto que no lo tenemos así de consciente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, si estas situaciones nos están generando bloqueos, por eso decimos que la terapia sistémica busca dónde se bloqueó el amor que nos impide esa plenitud. Bueno, si una persona no lee teniendo las herramientas, no lee y eso le está bloqueando el poder desarrollarse tanto académicamente o profesionalmente, bueno, pues es ahí nos está mostrando que hay un bloqueo y hay que irlo a trabajar a terapia sistémica. Si vemos una persona que estudia demasiado, pero que solamente se dedica a estudiar y su vida no es balanceada, o estudia y estudia y aunque sabe mucho, no logra generar ingresos con esos aprendizajes que ya tiene adquiridos y que quizás si le quitamos los estudios, tiene una vida muy carente en cuanto a relaciones personales o su salud incluso. Bueno, pues ahí estamos viendo también condicionamientos que habría que trabajar en terapia sistémica y por supuesto que hay solución. Seguramente nos vamos a encontrar con lealtades invisibles o intrincaciones con ancestros, llámese padres, abuelos, bisabuelos, y que trabajándolos, por supuesto que quedamos, digamos, libres de esos condicionamientos o de esas lealtades y entonces podríamos tener una vida mucho más plena. Excelente, muchísimas gracias a Mari por compartir con nosotros. Y ya sabemos, querida familia, que sí hay tratamiento, que sí hay cura desde el punto de vista sistémico. Así que después le vamos a preguntar a Mari cómo podemos hacer para que ustedes o alguien que ustedes conozcan, porque como reiteramos en cada programa, uno nunca sabe quién necesita este mensaje, ya sea miembro de la iglesia, un compañero de trabajo, un familiar, quien sea, puede necesitar. Más adelante le vamos a preguntar a Mari cómo podemos contactarla para una sesión, para una cita y todo lo que necesiten saber acerca de ello. Y no se me olvida, al final del programa, un recordatorio, mayo 2, apunten esta fecha, 0502. Bueno, aquí se pone primero el mes, I'm sorry. Mayo 2, o 2 de mayo, como le quieran decir también. Ya cada día descubro que hay mil formas de decirlo en español, en inglés es el mes primero y el día después. 50502, apunten esa fecha. Yo sé lo que les digo, vienen grandes cosas. Y hablando de eso, antes de irnos a la pausa, les había prometido el ranking del número 5, ranking 5, en nuestra querida audiencia en YouTube. Has cambiado drásticamente, Mari, te cuento. Ahora el primer puesto tenemos a Estados Unidos en audiencia en nuestro canal de YouTube esta semana. Luego seguimos por España, la madre patria. Y ahora está en tercer lugar México. Y cuarto lugar, adivina, India. Impresionante, la India. Y en quinto puesto, nuestros hermanos del sur, Argentina. Ese es el ranking 5 de la semana, aquí en Luna 9 Radio Digital, agradeciéndoles profundamente ese apoyo que nos están brindando, ese crecimiento que estamos viendo, ese recibimiento que nos dan, así como dicen en mi país, con los brazos abiertos. Gracias, gracias por abrir las puertas de Luna 9 Radio, por esa aceptación que nos dan, por ese welcoming, como se dice aquí, que nos dan la bienvenida. Gracias porque pues el contenido que tenemos es muy profundo, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos profesionalmente porque sabemos que se necesita llegar a más personas que escuchen estos mensajes con nuestros invitados como Mari, como todos los que están con nosotros, programa tras programa,

es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 15 minutos. Ahí tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 55 y se sienten 55 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se sienten 13 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía, estamos de regreso. Si es que recién está sintonizándonos, pues le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, eres terapeuta sistémica tanatóloga, autora del libro Ela, una prueba de fe, embajadora para la paz, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema beneficios de la lectura. Recordemos, querida familia, que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. Y nos interesa escucharlos a través de sus comentarios, preguntas, todo lo que deseen hacernos llegar ya en estos grupos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Una vez más, la pregunta del día de hoy es: ¿conoce los beneficios de leer habitualmente? Opción 1, sí. Opción 2, sí, pero quizás no todos. Opción 3, no. Solo leo por gusto. Opción 4, no y me gustaría conocerlos. Así es que al final de este programa estaremos dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Brevemente aprovechamos para agradecer la interacción de nuestra querida familia. Te cuento, Mari, que nos está saludando maestra Hortensia Rosas desde Cuernavaca, Morelos, México. También para Linda Menova, para Mari Carmen Alcalá, también está con nosotros en sintonía. Le mandamos abrazos hasta Manzanillo, en México. Right? ¿Quién más tenemos? Bienvenida a Mariana, arroba Mariana Ortega, guión bajo music. Este es en Instagram. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Así que estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno por ese cariño que siempre nos brindan, por su preferencia. Y les recordamos de que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos o comentarios, todo lo que deseen compartir con nosotros. Estamos al servicio y todas las plataformas de redes sociales también están a su servicio. Gracias nuevamente. Manzanillo, Colima. Thank you, se me estaba olvidando. Manzanillo, Colima, México. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Ahora sí, ya tengo en pantalla. Gracias, querida familia. La pregunta, Mari, ¿qué queremos ahora en este bloque que viene. Es muy importante todo lo que estamos descubriendo, todo lo que estamos aprendiendo. La lectura puede ser también una herramienta terapéutica. Sí, Francisco, claro que sí puede ser una perfecta herramienta terapéutica, si bien no es la única herramienta, pero sí que puede aportar mucho a procesar nuestras emociones, nos ayuda a procesar emociones y encontrar sentido a las experiencias personales. Y por eso les trajimos la película el día de hoy que les presentamos, porque esta persona, ladrona de libros, en situaciones difíciles, pues buscaba encontrar refugio a través de la lectura. La lectura nos puede brindar un espacio de paz, un espacio blindado de la situación que se está viviendo en ese momento, un descanso, un momento en donde podamos mirar otras realidades y que nos aporte esperanza. El encontrarnos con historias similares a la que nosotros estamos viviendo de personas que ya transitaron esa experiencia, sin duda también nos va a ayudar muchísimo. Así es de que sí, la lectura puede ser una herramienta terapéutica, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Amari, por compartir tu expertise con nosotros. Ahora quisiera un poquito saber más acerca de lo que es la empatía y cómo ayuda la lectura a desarrollar la empatía. Claro, Francisco. Mira, al conocer historias de otros, otras formas de vida, otros mundos, otras culturas, nos permite comprender las diferentes realidades que existen y las diferentes formas de vivir los sentimientos. Así es de que este ampliarnos nuestra comprensión de otras historias nos va a ayudar muchísimo a desarrollar empatía. Porque si yo solamente veo el mundo desde mi experiencia de vida, pues quizás no voy a comprender el por qué el otro actúa como actúa. El que yo me vaya a ver una vida, un escenario, una realidad diferente a través de una lectura en donde estoy como observador y no estoy formando parte de esa situación, pues me va a llevar a poder desarrollar empatía. Sí, muchísimas gracias a Mari por compartir con nosotros. Quisiera también que nos hablaras, ya que estamos descubriendo todos los beneficios de la lectura desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista intelectual, todo. ¿Qué tipo de lectura es más recomendable, Mari? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Francisco, aquí depende de la persona, la edad que se tenga. ¿Cuál lectura es más recomendable? Pues aquella que conecte con sus intereses de cada persona, ya sea narrativa, ensayo o poesía. Es muy, muy importante, Francisco, que leamos aquello que va en función de nuestros intereses, de nuestros gustos. De esa manera la lectura va a ser mucho más disfrutable y es así también como se tiene, o se tendría que introducir la lectura a los niños. Si yo le observo a los niños y observo que a tal niño le gusta el tema del espacio, por ejemplo, pues le voy a acercar libros que tengan que ver con el espacio. Y si es un niño que le encantan los animales o la granja, pues voy a buscar libros que sean en función de esos gustos, porque de esa forma es que se puede desarrollar este hábito de la lectura. Como adultos también nos pasa, por ejemplo, si vamos a una librería y vamos a elegir un libro, sin duda nos vamos a decantar por aquellas opciones que son afines a nuestros intereses. Por ejemplo, pues seguramente a mí no me vas a ver en las áreas de terror, que no gusto de ese género, y seguramente me verás en los de desarrollo humano. Y a quienes les interesen las finanzas, pues seguramente se irá a esos pasillos de temas financieros, administrativos, económicos. Es muy, muy importante que busquemos las lecturas adecuadas a nuestros intereses, nuestros gustos. Exactamente. Dependerá pues del gusto de cada uno, desarrollo humano, historia, metafísica, para que pues se evoquen por esos temas. Y a temprana edad, ¿hay algo que se recomiende? En lo personal, empecé con El Quijote de la Mancha, luego fue La Odisea, y luego fue... ¿Cuál fue? La Odisea. Ya, no me fue el nombre, el otro. Pero empecé con El Quijote de la Mancha, pero no sé que en Latinoamérica con cuál se empezaría o cuál recomendarías desde el punto de vista, digamos, sistémico que haya que influencia en la vida de los niños. Bueno, Francisco, las lecturas con las que tú iniciaste no eran las recomendadas para los niños. Estoy segura que quizás hoy ya comprendes esa lectura, pero cuando eras pequeñito no pudiste adquirir o tomarle todo el jugo de esas lecturas. Uh-huh. Son lecturas muy, muy, muy filosóficas, muy reflexivas, que van mucho más allá de la comprensión de un pequeñito. Antes hacían eso los padres, no se tenía tantos conocimientos de cómo introducir la lectura a los niños y se les daban pues clásicos, ¿no? Lecturas clásicas en este crear bagaje cultural. Sin embargo, hoy sabemos que es sumamente importante dar la lectura adecuada al desarrollo del niño. Si les presentamos un libro, por ejemplo, hoy si tienes un niño de 5 años y le presentas un libro donde no tiene imágenes, seguramente ese niño va a detestar la lectura. Los niños necesitan ver imágenes. De hecho, los bebés, los libros para bebés no traen palabras o traerán una que otra palabra. Traen imágenes porque la lectura se inicia con imágenes. Conforme van avanzando el desarrollo del niño, pues podemos ir introduciendo textos un poquito más sustanciosos, material que ellos puedan interesarles, que sean de sus gustos, libros que hay que dejarles a su alcance, es súper importante. Si tú te acuerdas cómo estaban acomodados o siguen estando acomodados los libros en las bibliotecas, están así por el lomito. Esa no es la forma adecuada de presentar un libro. Los libros tendrían que presentarse así por las portadas, sobre todo con los niños. Entonces, tenerles un estante a su alcance, no así como el librero arriba, sino a su alcance donde les presentemos los libros por la portada y temas de su interés, sin duda va a ser una buena manera para introducir la lectura en los niños y dedicar un tiempito para formar un momento agradable, un momento de cariño, de conexión, en donde nos sentemos con ellos a leerles, ya sea antes de dormir o en algún momento del día. Sin duda, ese pequeñín va a desarrollar un gusto por la lectura. Yo te comparto algo que hacen en el colegio donde estudiaron mis 2 hijos menores. Cada vez que había que ir a las conferencias donde se nos daban los resultados académicos de los niños, que son 2 veces al año, tenían una exposición de libros. Y el premio para el niño que se había esforzado mucho, pues era que escogiera un libro nuevo. Esa forma, Francisco, el premiar con libros es una forma también de introducir el gusto por la lectura y no premiar con comida, por ejemplo. Dulces, sino premiar con libros. El concepto es que la lectura es un disfrute, es un regalo, es un premio. Entonces la conexión que haces con lectura ya no es un castigo. Yo me acuerdo en mis tiempos, yo desarrollé el gusto por la lectura ya en secundaria gracias a una maestra muy querida, la maestra Aurelia, mi maestra de español, a quien le mando un abrazo muy caluroso. Pero antes de eso, la realidad que para mí era un castigo, era tienes que leer 30 minutos diarios. Y además, pues tienes que leer los libros escolares que quienes antes elegían las lecturas de los libros, por la realidad es que para nada tenían estos conocimientos de darles lecturas apropiadas para el desarrollo del niño. Y para mí no era disfrutable. Sin embargo, en secundaria, bueno, ya que me ayudaron a desarrollar este hábito y hoy disfruto muchísimo. Pero es súper, súper importante el que el concepto de la lectura no sea obligatorio, no sea un castigo, sino ¿qué te parece? Sí, vamos a leer, vamos a conocer sobre esta historia, el hacerles divertida la lectura, cuando están los niños pequeñitos, prácticamente actuarles la lectura los va a hacer entusiasmarse. A mí me encantaba ir a esas conferencias de las que te hablo donde nos daban los resultados de mis hijos y que ellos se entusiasmaran por un libro nuevo. Y recuerdo a mi niña chiquitita, 5 añitos, que me decía, mi autor favorito, mi escritor favorito es Mo Williams. Y tenía toda la colección de Mo Williams, por ejemplo. Yo cuando era pequeñita, la verdad es que ni sabía quién había escrito el libro. Entonces, el que crezcan ya con ese bagaje cultural, que ya te hablen de escritores, que te hablen de tendencias de lectura de géneros, Es sumamente valioso, pero se hace de esta manera, con libros que estén a su alcance, libros de su interés, libros presentados por su portada, el ejemplo de los padres, que vean a los padres también leyendo, va a ser sumamente importante. Y estas son muy buenas maneras de introducir la lectura en los niños, sobre todo cuando son pequeñitos. Totalmente de acuerdo. Eso de las portadas, eso es nuevo para mí. A mí me lo mostraban de lomo, de lomito, como tú dices, en la biblioteca. Y pues sí, ¿no? Según la edad que uno tenía, era que libros de infantiles, había, qué sé yo, la familia Ingalls, por ejemplo, que era como ilustraciones, como loco, pero es como bien dices, ¿no? Es según acorde a la edad. Yo cuando decía del otro era cuando ya estaba más grandecito, 5 años, 6. Que ya me introdujeron a ese tipo de lectura y me encantó, y luego fui creciendo más y más. Luego mi favorito fueron los Cantares de Hesse, etcétera, etcétera. Bueno, es muy importante todo lo que estamos aprendiendo aquí, pero ya sé que lo has mencionado antes, según el tiempo que uno tenga, claramente. Pero basado en tu experiencia y desde el punto de vista sistémico y todo, ¿cuánto tiempo recomendarías que se debe leer al día? Claro, Francisco, mira, antes de responderte esa pregunta, yo te invito a que vuelvas a leer esos clásicos que te hicieron leer de muy pequeñito, que no era una lectura adecuada para tu edad, y te puedo asegurar que vas a encontrarte nuevas comprensiones, porque a esos Oh, 5 añitos, sí, lo he leído. Lo he leído varias veces. Me sí, encanta. hoy sí, hoy puedes sacarle todo el jugo a esa lectura, hoy sí tienes la capacidad de comprender esas lecturas que eran lecturas muy filosóficas, de comprensiones que los niños no tienen esa capacidad de adquirir. Y bueno, ¿cuánto leer, cuánto tiempo dedicarle a la lectura? Pues yo les recomendaría que empezaran por 15 minutos y fueran ampliándose a 30 minutos diarios, un buen tiempo. Hay personas que, bueno, se vuelven apasionadas de la lectura y dedican un poco más de tiempo, pero un buen inicio serían 15 minutos, entre 15 y 30 minutos. Excelente. Ya sabe, querida familia, 15 a 30 minutos. Ya si disponen más tiempo, poco a poco más. Gracias, de verdad. ¿Qué nos puedes decir de la lectura digital? ¿Tiene los mismos beneficios que la impresa? En cuanto a beneficios como lectura digital, sí, aunque la lectura en papel suele favorecer una mayor concentración. El estar en un aparato electrónico sí propicia la desconcentración o el que de repente nos vayamos a otra aplicación. El estar con un libro en mano ayuda un poquito más a la concentración, salvo esa característica y bueno, que obviamente daña menos la vista el leer en papel que el leer en una pantalla. Los beneficios en cuanto a desarrollar imaginación, concentración, razonamiento, la memoria, el lenguaje, por supuesto que se van a adquirir. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña práctica, mito, realidad y una breve descripción. ¿Leer antes de dormir es recomendable? ¿Mito o realidad? Sí, Francisco, mira, a ver, muchas personas pues utilizan el leer en la noche. Y quizás eligen un momento en que ya están muy cansados y muy, muy prontito, a lo mejor 2 páginas, 3 páginas y se quedan dormidos. Leer en la noche relaja, suele relajar, suele como que llega el mensaje al cerebro de que ya estamos en calma y ya nos estamos preparando para dormir. Pero aquella persona que ya desarrolló el hábito de la lectura, por supuesto que le va a hacer disfrutable leer en la noche cuando ya no hay distracciones, cuando ya acabó sus actividades, cuando hay mucha más paz, más silencio, es un momento relajante. Pero si queremos desarrollar el hábito y empezar a leer de noche en la cama, ya poquito antes de dormirnos, quizás no sea la mejor opción. Pero si ya tenemos ese hábito desarrollado, leer antes de dormirnos sin duda nos va a poner en ese estado de calma, de relajación, que nos permita tener una mejor calidad de sueño. Muchas gracias. ¿La lectura puede mejorar la autoestima? ¿Mito, realidad? Sí, puede ayudar a mejorar la autoestima en el sentido de que al leer, pues se adquieren conocimientos y se tiene una capacidad reflexiva mayor sobre la vida. Y eso nos puede hacer sentir más seguros y eso nos permite poder tener una autoestima más sana, Francisco. En ese sentido, sí, puede ayudarnos la lectura. Excelente. La lectura tiene impacto en la toma de decisiones, ¿mito o realidad? Bueno, Francisco, sí puede llegar a tener impacto en la toma de decisiones, porque como hablábamos de que desarrolla nuestra capacidad reflexiva, la capacidad para elaborar nuestros propios criterios, nuestra propia forma de pensar sobre determinados temas, pues sin duda que sí nos va a ayudar a tomar mejores decisiones o a la toma de decisiones, porque también se fomenta la capacidad de análisis, pero sobre todo la capacidad reflexiva antes de actuar. Y eso sin duda va a ser la diferencia en la toma de nuestras decisiones. Es decir, nuestras decisiones serán más analizadas y reflexionadas antes de tomarse que a lo mejor de una forma más impulsiva, como quizás muchas personas pudieran llegar a caer en esa forma de tomar decisiones cuando no se desarrolla esta capacidad lectora. Excelente. ¿Puedo motivar a alguien que no disfruta leer? ¿Mito o realidad? Sí, por supuesto que podemos, sobre todo con nuestros hijos. Claro que podemos motivar a alguien, por ejemplo, si les presento, no sé, les hablo de la lectura de la novela que estoy leyendo y lo muestro con mucho entusiasmo, sin duda eso va a causar interés y gradualmente podríamos ayudar o aportar algo para que las personas desarrollen ese hábito por la lectura. Y digo gradualmente porque no esperemos de que porque yo ya llego hablando del libro que estoy leyendo, pues inmediatamente las personas que no disfrutan leer se apasionen. Este es un hábito que se desarrolla como todos los hábitos de forma gradual. Pero sin duda el ejemplo o ese contacto que yo tenga con las personas que no gustan leer, donde yo les muestre el cómo disfruto y todos los beneficios que me aporta la lectura y todo lo que me aporta en conocer diferentes formas de vida, por supuesto, es que gradualmente puede ayudar a que las personas que no gustan de leer desarrollen ese hábito. Yo era una persona, te lo digo, que no gustaba la lectura porque me introdujeron a la lectura como castigo, como una obligación, en lectura que no era acorde a mi edad, ni a mis intereses, ni a mis gustos. Entonces, pues sí. Sí, sí que se puede, pero así de una forma muy sutil, no forzando y dándonos cuenta de cuáles son los intereses de esa persona, por supuesto que sí. Excelente. Siguiente, ¿la lectura puede influir en el éxito profesional? ¿Mito o realidad? Sí, sí puede influir en el éxito profesional porque, como decíamos, mejora nuestras habilidades de comunicación, de análisis y de aprendizaje continuo. Si la persona desarrolla un vocabulario más extenso, si desarrolla una capacidad reflexiva, creativa, imaginativa, mayor, por supuesto que esas características desarrolladas sin duda que van a aportar al éxito profesional. Excelente. ¿Tiene beneficios sociales a la lectura? ¿Mito o realidad? Sí. Sí, Francisco, ¿por qué? Porque, como dijimos, facilita la comunicación y también facilita la empatía y eso nos va a permitir una mayor comprensión hacia las otras personas. Digamos que nuestra capacidad mental se expande, nuestra capacidad de comprensión hacia los demás, hacia sus emociones o sus formas de pensar también se expande y es con estas capacidades desarrolladas, pues no somos tan reducidos de mente o tan cuadrados. Entonces, por supuesto que va a ayudar a tener mejores relaciones sociales, además de que tenemos más temas de comunicación. Una persona que lee, sin duda, su bagaje cultural va a ser mucho más amplio, va a tener criterios propios sobre diferentes temas porque se ha nutrido de ese tipo de información que le va a permitir desenvolverse con mucha más soltura socialmente. Excelente. ¿La lectura puede ayudar a desarrollar disciplina? ¿Mito o realidad? Sí, también, Francisco, porque como desarrolla nuestra concentración, nuestra capacidad reflexiva, somos más analíticos, somos más creativos, esos hábitos desarrollados, esas capacidades desarrolladas, sin duda nos van a llevar a desarrollar disciplina, porque cuando hablamos de capacidad lectora habitual, porque para tener esos beneficios, el leer tiene que ser de forma habitual. Si yo leo hoy y en 2 años vuelvo a agarrar otro libro o en 3 meses leo otras 2 paginitas, pues seguramente estos beneficios no los voy a poder disfrutar, Francisco. La lectura tiene que ser de manera constante, preferentemente diaria. Si desarrollamos esta habilidad, sin duda, ya desarrollé esta disciplina de leer diario o de estudiar diario o de enfocarme en lo que quiero lograr de forma constante. Entonces, sí, desarrolla disciplina, por supuesto que sí, aporta. Excelente. La lectura fomenta el pensamiento crítico. ¿Eso es mito o es realidad? Es totalmente real, definitivamente es real. Una persona que lee va a tener una comprensión mucho más amplia y su mentalidad se expande, su comprensión se expande y eso ayuda a que la persona tenga un pensamiento más crítico y no solamente tome todo como cierto. Por ejemplo, yo te puedo asegurar, Francisco, sin mencionar contenido, pero yo te puedo asegurar que las personas que siguen estos programas televisivos masivos, que todo el mundo está hablando de ellos, te puedo asegurar que esas personas, la mayoría, no tienen el hábito de la lectura, porque si tuvieran el hábito de la lectura, de verdad que tendrían un pensamiento mucho más crítico, más reflexivo, y pues no seguirían a las grandes masas, por ejemplo, estos shows de artistas donde están dentro de una casa y están solamente estamos viendo cómo cohabitan, cómo conviven. Te puedo asegurar que la mayoría de las personas que siguen este tipo de contenido no tienen el hábito de la lectura desarrollado porque se puede ver que no tienen un pensamiento crítico, al elegir este tipo de contenido. Y simplemente consumen lo que se les da y en base a eso pues también crean, es como un integrante más a esa dinámica que están mostrando en ese programa. Esto como un ejemplo que te puedo dar. Entonces sí, leer nos va a ayudar mucho a ser más conscientes, tener una Selectivo. mirada más amplia. Te vuelves selectivo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque tienes una inteligencia más desarrollada, no consumes todo por consumir, sino que eliges en base a tu proyecto de vida, tus objetivos, tus metas y simplemente pues ya no malgastas tu tiempo. Hay que recordar que lo que se nos da en televisión, por ejemplo, es entretenimiento, Francisco. La palabra lo dice y ellos lo dicen, te están dando entretenimiento. Una persona con un pensamiento crítico no se entretiene, aprovecha su tiempo al máximo, sus capacidades. Entonces no busca entretenerse, sino que busca aprovechar todos los recursos que tiene a su alcance. Excelente. Siguiente. La lectura tiene papel en la educación emocional, ¿mito o realidad? Claro que es real, por supuesto que la lectura tiene un papel fundamental en la educación emocional. Los niños pequeñitos, si básicamente a lo que corresponde en los niños pequeñitos, pues es al manejo de sus emociones, la convivencia, el cómo convivir, el que conozcan las reglas del juego de la vida, que sí se puede y que no se puede. Y si tú te vas a revisar los libros de los niños, pues están enfocados en esos temas. Es decir, ¿se educa emocionalmente a través de los libros? Por supuesto que sí. Y de grandes, se sigue educando a nivel emocional. Por ejemplo, si vemos una novela, leemos una novela o leemos, por ejemplo, un libro sobre el autismo o sobre condiciones que quizás a nosotros no nos han pasado, pero que existen y que existen en nuestro entorno, por supuesto que nos va a educar emocionalmente y en todos los sentidos, culturalmente también, reflexivamente, esta capacidad de reflexión también nos la va a educar. Pero sí, emocionalmente, por supuesto que la lectura puede educar. Excelente. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho de este de mito y realidad. Me gustó muchísimo ello y continuamos. ¿Leer puede ayudar en momentos difíciles, mito o realidad? Es muy real, Francisco. Las personas, cuando están viviendo momentos difíciles de la vida, el encontrarse un texto, un libro que les aporte información sobre eso que están leyendo, sin duda va a ser de gran, gran ayuda, o para darnos una escapada de esa realidad trágica o difícil que estamos viviendo, también nos aporta un momento de crearnos un descanso de esa situación que estamos viviendo. Por supuesto que sí, en ambas situaciones la lectura nos va a aportar. Excelente, gracias, Amari. Siguiente, ¿la lectura puede fortalecer las relaciones personales, mito o realidad? Sí, realidad, por supuesto que sí. Si yo estoy aprendiendo a través de la lectura a ser más reflexiva, más analítica, más empática, tengo una capacidad de concentración mayor y una capacidad de desarrollar disciplina mayor, y mi razonamiento es mucho más crítico, por supuesto que voy a establecer relaciones mucho más sanas. Muchísimas gracias, Amari, por participar en este mito y realidad. Nos encantó muchísimo. Vamos a tener que repetirlo en más programas porque así aprendemos más, una forma más dinámica de obtener esta información que tienes para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo y todavía quienes en diferido también lo hacen. Gracias. Mari, ¿qué mensaje le darías a quienes no tienen el hábito de leer? Bueno, Francisco, les diría que disfruten de todos los beneficios que nos aporta la lectura, que empiecen de a poco, que cada página puede abrir una nueva oportunidad de crecimiento y que una vez adquirido el hábito de la lectura van a poder disfrutar de los grandes beneficios que nos aporta. Excelente. ¿Cómo pudieses resumir, cómo resumirías los beneficios de la lectura en una frase? Bueno, te podría decir que leer nos va a ayudar a sembrar conocimiento, cultivar la mente y alimentar el alma. Me encantó. Se va a quedar para la posteridad, luego lo vamos a compartir en las plataformas de las redes sociales. Muy poderoso y tal cual. Gracias. Antes de irnos a la breve pausa, quiero compartir los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y a Arlet Vania. Saludamos hasta Orange, California. Yo vivía aquí en New Jersey. Saludos por ahí para su familia. Siempre estaba en lo que eres compartir la cultura peruana a través del baile en el estado de Nueva York, New Jersey. Ahora está en California. Gracias por la interacción. También queremos compartir la maestra Mónica Chavarría. Abrazos hasta Hackensack, New Jersey. Saludos, señora Mónica, para usted y para su esposo. Tell him we say hi, porque él es americano. Todavía no habla muy bien español, ella es colombiana. Ellas son muy, muy involucrados en lo que es la difusión de la cultura a través del arte. Ella es curadora en la ciudad de Hackensack y constantemente está apoyando a los pintores emergentes y también muchos las exhibiciones de arte. Gracias por siempre invitarnos. A Maestra Hortensias, gracias nuevamente. Ahí nos está dando un emoji, el thumbs up, ¿cómo se dice? El pulgar para arriba. El ok, ahí nos pone en Facebook. Muchísimas gracias. Vamos a compartir también desde nuestro canal de YouTube, que está activamente siempre participando. Y tenemos a CM Macedo. Es esposo de Rosy Zamora. De Rosy Zamora, thank you. Carlos, there you go, se me olvidaba. Carlos Macedo nos saluda y nos dice desde Querétaro. Nos está saludando, Querétaro, México. Gracias. Abrazos también, querido amigo. Nos dice, Gracias a mi maestra de secundaria de español, la Escuela Secundaria Federal Francisco Villa, me nació el placer de la lectura. Al principio nos obligaba a leer 50 libros al año. ¡Wow! Después se volvió un hábito. Muchas gracias por compartir. Y también nos dice Pensamiento Crítico. Recomiendo los libros de Philosophy for Children, en español e inglés. Oh, yes. De Matthew Lipman, quien, por cierto, vive en New Jersey. Really? Nice. Vamos a averiguar más acerca de ello. Es muy, muy, muy beneficioso, sobre todo a una temprana edad, exponerlos a literatura en otros idiomas. Créanme que no nos van a traumar, al contrario. Va a ser mejor todavía exponerlos a temprana edad a 1, 2, 3, 4 idiomas, porque lo absorbe como si fuera una esponja. Créamelo, se lo digo por experiencia, sé lo que estoy hablando. Y sabemos también que nuestra querida familia va a empezar este hábito de la lectura con sus peques en todas partes que nos están escuchando. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Mari, también gracias por estar con nosotros, por compartir este importantísimo tema aquí. En el bloque anterior había prometido que íbamos a compartir el 5-2, mayo 2, 0502, como ponemos aquí en Estados Unidos. ¿Qué es el 0502? ¿Qué podemos esperar, Mari, el 0502? Cuéntanos, por favor. Gracias, Francisco. Bueno, el 2 de mayo voy a tener un taller para esas mamás del corazón, las madrastras. Vamos a ir trabajando en esas situaciones en las que se enfrentan las madrastras y pasar de una relación de madrastra a mamá del corazón de esos hijos que la vida les está poniendo a su alcance para que les aporten guía, amor, cariño, contención. Así es de que, pues, es este primer taller online, Francisco, 2 de mayo, 5 de la tarde, en donde estaremos teniendo este taller para todas aquellas madrastras que quieren sanar, mejorar sus relaciones con sus hijastros, cómo viven esta experiencia de madrastra, aquellas personas que están viviendo dolor, dificultades, cansancio, se vive a veces mucho agotamiento por las diferentes situaciones conflictivas cuando no se viven adecuadamente estos vínculos. Así es de que 2 de mayo, 5 de la tarde, de madrastra a mamá del corazón en taller online. Muchísimas gracias, Mary. ¿Puedes extender una invitación a quienes todavía no conocen acerca del taller para que lo puedan compartir también y podamos asistir y toda la información pertinente a este taller? Claro que sí, Francisco. Bueno, este taller se llevará de forma virtual el 2 de mayo a las 5 de la tarde, hora de México. Se realizará para todas aquellas mujeres que estén teniendo dificultades en su experiencia como madrastras. Vamos a trabajar en esos temas que pudieran estarles imposibilitando el disfrute de la plenitud de su vida en esta experiencia de vivirse como madrastras. Vamos a ir de madrastra a mamá del corazón. Y están invitadas todas aquellas mujeres que eligieron un compañero de vida, ya sea que estén en noviazgo o ya establecidos en una relación formal con un hombre que tiene hijos de otra relación anterior y que les toca vivir esta experiencia como madrastras. Aquellas personas que estén viviendo dificultades, que se sientan agotadas, que se sientan no reconocidas, no respetadas, que se viven dolores silenciosos, Francisco, en donde muchas de las veces dañan la relación de pareja por el vivir esta experiencia de forma no adecuada. Así es de que les invitamos a aquellas mujeres que estén viviendo esas experiencias a tener las herramientas que vamos a dar en el taller de madrastra a mamá del corazón el 2 de mayo, 5 de la tarde, de manera virtual. 5 de la tarde, hora de México. Excelente. Ahí tenemos en portada el flyer que compartimos cuando estuviste con nosotros en Semillas de Abundancia, a donde estamos viendo el QR. ¿Puedes explicarnos brevemente qué es ese QR que estamos viendo en pantalla? Claro que sí, Francisco. Si escanean ese QR, podrán ir al formulario de registro en donde pueden anotarse, inscribirse en este taller. También hay un link en el flyer, hay unas letritas azules. En ese link también pueden ir a este formulario de registro. Y para aquellas personas que les gusta más la comunicación a través del teléfono, a través del WhatsApp, pues también viene ahí en el flyer el número telefónico +52 314 109 8502, en donde podrán inscribirse al taller de Madrastra a Mamá del Corazón. Excelente, ahí estamos viendo, lo vamos a dejar en pantalla unos segundos para que puedan acercar el teléfono o también la tableta que funciona, el QR, el lector de QR, y como bien dice María, automáticamente los van a redirigir a una página donde van a poder hacer partícipe de inscribirse, la inscripción del taller, el cual se va a realizar de manera virtual el mayo 2, 5 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Nueva York. Así que lo tengan presente para que sean parte activa y también podamos aprender más acerca de este evento tan necesario en esta época, como hemos estado compartiendo y no hemos dado cuenta que se necesita este tipo de conocimiento a tenerlo más accesible para todos y cada uno de nosotros, querida familia. Pues te cuento, vamos a quitarlo ya, ahí está en pantalla, nuevamente, para que lo escaneen, se inscriban y ya saben el número, que luego le vamos a pedir que nos lo repita a Mari para tenerle en cuenta a ello. Gracias nuevamente. Ahí está nuestro equipo técnico, así que estamos aprendiendo cada vez más acerca de la importancia de todos estos temas. Gracias a Mari por compartir con nosotros, y sabemos de que nuestra querida familia va a aprovechar muchísimo ese taller, y sabemos de que vienen más, así que prepárense, porque es muy importante que sepan que vienen más. Ok, un don. Gracias a nuestra querida familia, y estamos revisando las plataformas de las redes. Ok, y te cuento, Mari, que es momento de conocer, descubrir el pensar y sentir de nuestra querida familia a través de las votaciones que tenemos en las encuestas, a través de las encuestas fijadas en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Instagram, y también en nuestros canales, que son de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta que les hicimos hoy, Mari, es: ¿conoces los beneficios de leer habitualmente? Y estamos viendo que ha estado bien competitiva la encuesta, pero ha ganado o elegido más nuestra familia la opción 2. Sí, pero quizás no todos. ¿Cuál sería ese feedback que tú pudieses darnos, Mari, acerca de la respuesta que nos ha brindado nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Es muy cierto, Francisco. Yo también concuerdo. Si bien hoy mencionamos beneficios que nos aporta la lectura, es muy probable que no los mencionemos todos, que nos faltaron por ahí algunos que quizás también nosotros desconocemos. Así es de que sí, efectivamente, conocemos beneficios, pero sin duda quizás no los conocemos todos. Yo les invito a indagar más al respecto. Por ejemplo, hoy sabemos que las personas que leen habitualmente, pues están ejercitando su cerebro y eso ayuda a reducir los riesgos de demencia. Entonces, por supuesto que hay muchísimos más beneficios que hoy no mencionamos y que quizás todavía no conozcamos. Así es de que, pues aprovechemos de esta herramienta tan valiosa que es la lectura, que trae tantos aportes a nuestra vida, y también habrá que seguir investigando para conocer todos los beneficios que nos aporta la lectura. Excelente, Mari. Finalmente, María Luisa, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nosotros y con nuestra querida familia de Luna 9 Radio y nuestra comunidad de YouTube también que nos están siguiendo? Bueno, Francisco, comentarles que leer habitualmente es un regalo que transforma la vida desde dentro hacia afuera. Cada página abre una puerta al conocimiento, a la imaginación, a la comprensión de uno mismo y de los demás. Leer fortalece la mente, mejora la memoria, amplía el vocabulario, desarrolla la creatividad y estimula el pensamiento crítico. Nos ayuda a concentrarnos, a tomar mejores decisiones y a mantener nuestro cerebro activo a lo largo del tiempo. Pero sus beneficios van más allá de lo intelectual. La lectura también sana, nos permite gestionar emociones, reducir el estrés, encontrar consuelo en momentos difíciles, descubrir nuevas formas de vivir la vida. Leer despierta también la empatía, nos conecta con distintas realidades y nos enseña a mirar el mundo con mayor sensibilidad y apertura. La lectura vivida en familia se convierte en un puente de unión, fomenta la comunicación, fortalece vínculos afectivos, crea momentos de calidad y siembra valores en los más pequeños de la familia. Es una herramienta invisible, pero poderosa para vivir la vida plenamente, que trascienda generaciones, Francisco. Hay muchísimo más, y hoy más que nunca, en medio de la prisa y el ruido, regalémonos unos minutos de lectura diaria, que es un acto de amor propio y de crecimiento, porque quien lee crece y quien fomenta la lectura construye un legado de conciencia, sensibilidad y sabiduría para el futuro. Sabias palabras. Muchísimas gracias, Marina. Me encantó ese mensaje tan profundo que has compartido con nosotros. Recuérdenos cómo te ubicamos en las redes sociales. Todas aquellas personas quienes deseen conocer más sobre la labor que realizas o también para solicitar mayor información sobre tu libro, Ela, una prueba de fe, o también para quienes quieren hacer consulta o los cursos que estás por realizar. Cuéntanos. Claro que sí, Francisco. Me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital y también me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como Mari Alcalá, y a través de mensajito de WhatsApp al +52 314 109 8502. Muchísimas gracias, Dan, por compartir con nosotros, Mari. Y en modo de primicia, Mari también va a estar con nosotros, obviamente, y agradecerte públicamente todo el esfuerzo, toda la maratónica labor que estás realizando detrás de bambalinas, como dicen en mi país, para la realización, para el éxito del sexto Festival Internacional del Libro, más conocido como FIDL 2026. Sabemos que no es nada sencillo, es muy enriquecedor, pero seamos realistas, agota mucho y lo hacemos con cariño. Sé que lo haces con todo tu cariño, dedicación, con tu pasión por la lectura. Te agradezco y todo el equipo de Luna 9 Radio, estamos agradecidos por todo lo que estás haciendo. Sabemos que cuesta físicamente recuperarse, pero lo hacemos con mucho cariño, como te digo, y eso nos da la energía para continuar. Así que Mari va a estar como panelista también con nosotros. Ahora, perdón, más adelante vamos a poner la fecha, porque queremos que sea primicia. Nuestros panelistas, a quienes estamos profundamente agradecidos, primero por el tiempo que nos dedican, segundo por ese compromiso tan fuerte que tienen en lo que es difundir la cultura, por retomar ese hábito de la lectura. Nos presentas el tema, publicar tu libro no es suficiente. ¿Qué más? Este es el verdadero reto, ¿verdad? El verdadero reto es promocionarlo. There you go. Sí, así es, Francisco. Efectivamente, como escritores, muchas de las veces creemos que con publicar el libro, pues ya todo lo demás está hecho. Hoy cada vez más los escritores somos escritores que nos autopublicamos, es decir, que no tenemos detrás de nosotros una editorial que se encargue de todo el proceso de promoción y pues que nos toca a nosotros mismos como escritores. Así es de que pues es importantísimo conocer esas acciones que podemos realizar para poder abrirle camino a nuestro libro, Francisco. Así que no se lo pueden perder. Más adelante van a descubrir la fecha que va a estar Mari y los demás panelistas. Porque recuerden que ya estamos a 10 días. Qué poquito. Hasta hace poco, pero estábamos en el conteo de 30, 29, 28. Ahora faltan 10 de días para dar inicio al sexto Festival Internacional del Libro 2026. Gracias a todos y cada uno de ustedes, queridos invitados de honor, que engalanan este magno evento que cada año va creciendo y obviamente este año viene con grandes cosas que poco a poco iremos compartiendo en nuestras plataformas y los invitamos a quienes son amantes de la lectura a que nos sintonicen. Este año vamos a estar transmitiendo en simultáneo para las plataformas de radio digital antes mencionadas, como son Zeno Radio, myturner.com y usstream.com, como Luna 9 Radio Digital, y también en vivo hacia nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse. Estamos como arroba FEM International TV. Activen la campana, así reciben notificaciones cada vez que estamos subiendo contenido o estamos transmitiendo en vivo. Gracias. Y les comunicamos que Relatos de Vida hace una pausa para dar inicio, dar paso al pre-show, como se diga, del Fiddle 2026, que inicia mañana sábado. Así que los esperamos para que conozcan a los escritores y sus propuestas literarias, quienes estarán presentes en este Festival Internacional, sexto Festival Internacional del Libro 2026. No se lo puede perder. Y los invitamos a que nos acompañen mañana a las 10 de la mañana, hora de New York, y estaremos transmitiendo en vivo, en simultáneo por Luna 9 Radio, 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México. Así que estaremos en simultáneo, ya saben, así como estamos ahora en nuestra plataforma de radio. Quienes no pueden ver porque están trabajando o lo que sea, pueden escucharnos a través de las plataformas de radio. Y quienes nos acompañan en YouTube, también pueden participar con sus preguntas, saludos, comentarios en el chat en vivo que tenemos. Gracias nuevamente por su preferencia. Y los invitamos a que visiten nuestra página de archive, así con V o con chica, como le digan, .org, y ahora nos busquen como FEM, F-E-M International Magazine, para que puedan aprovechar al máximo la edición 170, señoras y señores, la edición 170 que corresponde al mes de abril del presente año. Ahí tenemos información muy nutrida en diferentes aspectos de economía. Tenemos economía con propósito, tenemos también para juventud, tenemos el artículo de la columna de Mari. Estamos compartiendo temas de verdad que enseñan muchísimo, comparten el sentir y pensar, el cariño de nuestro equipo de FEM International, vida y bienestar. Tenemos de todo, salud, recetas en la sección gourmet, muy importante, que los invito a que prueben, que son saludables. Gracias nuevamente a todo el equipo de FEM International por ese valioso aporte cultural que nos brindan. Así aprovecho para invitar a quienes son panelistas al programa de Life Stories, bajo la conducción de nuestra princesa Alice Kim Alcalá, y todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales en la habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcasted in our programs, please contact us ASAP so you could be interviewed by Alice Kim Alcalá as soon as possible. Thank you. También, pues, querida familia, hemos llegado al final de esta 58ª. There you go. I'm learning. Ya estoy aprendiendo. En la transmisión de Creciendo Juntos, y deseamos que haya sido de su agrado este programa. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho de los beneficios de la lectura y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es la invitación de darnos un momento para identificar nuestros temas favoritos para elegir nuestro próximo libro. Retomemos la lectura de ese libro también que seguramente dejamos iniciado en nuestra mesita de noche. Retomemos y construyamos el hábito de la lectura, porque la lectura también nos aporta para tener una experiencia de vida plena. Muchísimas gracias. Una muy buena tarea, María Luisa. Construyamos la vida que deseamos vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Y sí, antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, culturales, de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación en Luna 9 Radio Digital abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp. +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos.